Escúchanos desde cualquier punto. Los Baldíos, la Cuesta de Arguijón, Taco, San Miguel de Geneto, San Bartolomé de Geneto, Guamasa, El Ortigal, Los Rodeos, Valle de Guerra, Tegueste, Tejina, Bajamar, Punta del Hidalgo, etc. Onda Baifito, la radio local de La Laguna.